Muy bien. Génesis 26, versículo 17, la palabra de Dios dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado en él, con él. Versículo 21 dice, y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él, llamó su nombre Tibna, y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Vamos a orar. Cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento queremos darte gracias por esta palabra que compartimos. Yo quiero rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo comience a trabajar en nuestras vidas, que en este momento esta palabra, Señor, sea obrando en cada uno de nosotros, Señor. Señor, queremos entender cuál es tu mensaje en este día. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que en este tiempo, Señor, esta palabra sea revelada a nuestros corazones y que podamos entenderlo, Señor. En nuestro intelecto, Señor, que pueda comprender cada uno, Señor, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y rogamos que tu Espíritu Santo comience a trabajar en nuestras vidas. Señor, que al compartir tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo encienda en cada corazón ese fuego que solamente Él puede generar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar entonces hoy un tema acerca de este varón de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el hijo que Dios le prometió a su amigo, a Abraham. Cuando este varón ya dejó de este mundo, dejó de vivir, y este joven, el hijo de la promesa, se seguía cumpliendo la parte de la palabra que Dios le había dado a Abraham, de que la descendencia de Abraham llenaría la tierra, sería multiplicada, llegó este joven de una manera a hacer algo que de pronto es importante que nosotros podamos darnos cuenta que debemos tomar la misma iniciativa que tomó este joven. Abraham ya había muerto. Y el que seguía el camino era Isaac. Ahora, Isaac, fíjense que dice el versículo 17, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Cuando este joven decide vivir en ese lugar, habitar en ese lugar, comienza a hacer algo que antes no había hecho y que por distintas situaciones había pasado, y él quiso dar un cambio a esa situación. Gerar quiere decir lugar de permanencia. Y él fue a un lugar de permanencia. Él fue a un lugar estable. Y en nuestras vidas, en este comienzo de año, tenemos un lugar estable. Tenemos un lugar de permanencia. Tenemos un lugar donde tenemos que comenzar a hacer lo que hizo este joven. Este joven, dice el versículo 18, que comenzó a hacer algo que para nosotros va a ser muy significativo, tiene que ser algo que nosotros tenemos que realizar. Dice el versículo 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, que su padre los había llamado, el mismo nombre. Amado, hoy estamos en un tiempo donde tenemos que tomar la misma iniciativa que tomó este joven Isaac. Tenemos a alguien que es el padre de la fe. Pero este varón ya no estaba. Y cuando este hombre ya no estaba en la tierra, cuando ya no estaba con vida, vinieron los filisteos, vinieron el pueblo enemigo, y se dedicó a hacer algo específico, algo que realmente había cambiado todo el entorno y todo el ambiente donde estaba este varón Abraham. Abraham se había dedicado a hacer pozos de agua. Y esos pozos vinieron los filisteos y los taparon. Y dice que también allí no solamente los taparon, sino que comenzaron a sembrar, a cegar sobre ellos. Ahora, hoy en día nosotros tenemos que hacer algo también. Dios nos está llamando a abrir pozos. Así que agarre su palita y comience a trabajar. Hoy Dios quiere hacer la misma tarea. Lo mismo que sucedió con Isaac, hoy quiere que Dios, usted sea el Isaac, que comience a trabajar y comience a hacer la tarea que él hizo. Ahora, vamos a mirar un poquito para que entendamos bien el entorno y por qué pasa todo esto, el contexto de este pasaje bíblico. El lugar donde estaban ellos viviendo, si usted mira, Dios le bendijo a Isaac. Los textos anteriores, si usted mira, va a encontrar que Dios le bendijo a Isaac de una manera especial. Le dio mucho, le proveyó, le enriqueció y le dio para que él tuviera ovejas, vacas, tuviera labranza. Pero el entorno que estaba, el lugar donde él estaba, era un lugar estéril. Y amados, nosotros, lo que Dios le ha dado a usted, muchos hemos cargado con lo que Dios nos dio, pero el entorno, el lugar, alrededor, muchos no viven lo que nosotros estamos viviendo. No sienten, no se gozan con las riquezas que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. El hecho es que vino un enemigo que tapó los pozos y todo lo que se había generado con esos pozos abiertos, ahora ya no estaba. Nuevamente se comenzó a cubrir todo el lugar de desierto. Entonces, este joven dijo, no, tengo que hacer lo que mi padre hacía. Y comenzó a abrir los pozos. El abrir los pozos generaba algo en ese lugar, generaba vida. Traía vida. Porque cuando comenzaban a ver agua, la gente se comenzaba a acercar. La gente comenzaba a llevar allí a beber sus animales, iban y llevaban agua para regar y sus sembrados. Entonces esto se comenzó a generar. Para nuestras vidas, para nosotros es la misma situación. Hoy ya no vivir bendecidos con lo que tenemos, con el gozo que tenemos aquí adentro, sino que es necesario abrir nuevos pozos y que estos pozos podamos compartirlos con aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Este Abraham lleva el título como el padre de la fe. Entonces, tenemos aquí a Isaac, que es el hijo de la fe. Y Dios demanda hoy de nosotros lo mismo, que usted sea un hijo de fe y que comience a hacer la tarea que tiene que hacer. Vamos a leer de vuelta el versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Primer paso, volver a hacer lo que su padre hizo en la fe. Hoy somos nosotros llamados a hacer eso. Segundo, hay un enemigo que se dedicó a tapar esos pozos. Y en este tiempo tenemos que estar con los ojos abiertos, bien atentos. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que también quiere que la vida que usted va a generar no pueda producir nada. Que el agua que usted puede dar a otros de beber no pueda hacer efecto. Y luego dice, y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y esto para nosotros nos llama la atención o nos hace abrir los ojos en qué. En que no tenemos que hacer nada nuevo. En que lo que se hizo antes es lo que debemos hacer. El nombre que tomó Isaac fue el mismo nombre que le puso su padre. No hay una receta nueva, no hay una forma nueva. La única manera que nosotros podemos abrir pozos, la única manera que podemos dar vida es la misma manera de siempre. Y esto va a chocar en muchos lugares. ¿Por qué? Porque el hecho es que ahora estamos con el tema de las palabras proféticas. Ahora estamos con el tema de la unción. Ahora estamos en muchos lugares con el tema de a la guerra espiritual. En otros lugares están con recibir el empoderamiento. Y ahora tiene un montón de nombres, un montón de cosas, un montón de que lo único que es llenar y hablar y decir, pero los corazones están vacíos, no tienen vida. Y usted le pregunta a una persona, ¿por qué haces eso? No sé, a mí me enseñaron, o me dijo mi pastor, o me dijo mi líder, o me dijo mi padre espiritual, pero aquí adentro hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Y en muchos corazones no hay paz. En muchos corazones no hay vida. Y hoy nosotros somos llamados a traer vida. Y esa agua de esos pozos solamente está aquí. Esta es la palabra que puede producir el efecto en los corazones. Esta es la palabra viva. Esta es la palabra limpia. Es el agua que puede saciar a todo sediento. Y usted está llamado a abrir pozos y que esta palabra realmente pueda producir el efecto en cada corazón. ¿Amén? Versículo 19 dice, él abrió pozos y cada pozo que abrió le puso el nombre que le puso su padre. Y luego dice el versículo 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. A este pozo le cambió el nombre. Algunos piensan que le cambiaron el nombre, no. Era un pozo nuevo que hizo. Él hizo tres pozos más. Y ahora vamos a encontrar que hay tres pozos que llevan nombre. Este pozo era distinto a los demás pozos que habían abierto con anterior. Había abierto Abraham. ¿Por qué? Porque cuando cavan, dice que era un pozo que tenía aguas vivas. O sea que era, corría un canal por ese lugar y era una, realmente un lugar donde el agua no escaseaba. Y saben que en medio de un desierto que pueda haber agua viva, era algo espectacular, algo especial. Ahora, cuando abrieron ese pozo, aparecieron los pastores de Gerar, del lugar de permanencia, y de pronto dice que se armó un altercado allí, se armó un problema. Entonces Isaac lo que hizo fue ponerle un nombre a ese lugar, le dijo, este lugar va a ser, este pozo va a ser llamado Esek, y se fue. Y Esek quiere decir lucha, altercado, contención. Lucha, altercado, contención. Ese lugar provocó eso. Entonces dice el versículo 20, y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y versículo 21 dice, y abrieron otro pozo. También riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Cuando abrieron el siguiente pozo, también hubo problemas en ese lugar. Y ese lugar, Isaac le puso el nombre de Sidna, que significa enemistad y acusación. Y algo interesante es que ese mismo nombre proviene de la misma raíz del nombre de Satán o Satanás. Cuando este joven se dedica a hacer esos pozos, no solamente lo hace por el bien de su familia, sino que por el bien de toda la sociedad, de todos aquellos que estaban en medio del desierto, y cuando comienza a generar esos pozos, se levanta un altercado, se comienza a levantar una lucha, comienza a haber enemistad, hay acusaciones. Y va a pasar lo mismo con todos los hijos de fe. Recuerda esto durante el año. Que este año va a ser un año difícil. No va a ser un año donde los cielos van a estar abiertos, sino que va a ser un año donde vamos a tener contiendas. Un año donde vamos a tener dificultades. Y por el simple hecho de que estamos haciendo la voluntad de Dios. El simple hecho de generar a otros bendición va a provocar lucha, altercados, enemistades, acusaciones. Pero recuerde lo siguiente, que hay alguien que es el que está provocando todo esto. Y es el mismo enemigo. Cualquiera de nosotros en ese tiempo podría haber dicho, bueno, hice un pozo y se enojan. Hice otro pozo y me ponen todos en contra. Se levantan acusaciones, hay enemistades, hay problemas. Pero dice que la palabra, versículo 22, y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Noten ustedes lo siguiente, que este joven no se quedó, sino que salió y buscó otro lugar, y allí comenzó a hacer otro pozo, y cuando comienza a hacer ese pozo, notó que no había ningún problema, ningún altercado en ese lugar, y le puso por nombre Rehobot, que significa espacios anchos, lugar descubierto. Y en ese lugar, en ese mismo momento, pudo hacer una declaración y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Versículo 22. Noten ustedes que él no quería, y ahora voy a ser prosperado y aquí voy a estar bien, tranquilo, sino que el fin o el motivo por el cual él estaba haciendo los pozos no era por su tierra, sino que era por la tierra, era por todo lo que estaba alrededor. Y con toda la lucha, con toda la dificultad, con todo lo que viene a nuestra vida, usted tiene que perseverar y continuar adelante. Este año, más que nunca, tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante, porque ahí llega un momento donde llega el tiempo de Rehobot, donde va a venir un espacio ancho, donde usted va realmente a sentir la mano de Dios y va a sentir no solamente prosperidad para su vida, no solamente hablamos de prosperidad económica, sino la prosperidad que nos interesa, que es la del alma, la del espíritu. La que aquí realmente nosotros podemos tener paz. Eso es lo que nosotros buscamos. Y dice que y fructificaremos la tierra. Fructificaremos la tierra. Podremos ver nuestro entorno nuevamente cambiado, nuestro entorno realmente buscando a Dios, buscando al Señor, recibiendo la bendición de Dios. Necesitamos esto en nuestras vidas. Necesitamos que nuestras familias cambien. Necesitamos que realmente Dios comience a trabajar en estas vidas. Necesitamos nuestros vecinos que realmente tengan paz, que realmente conozcan al Señor. Usted en estos días, como cualquiera, no puede salir a la calle sin tener temor de que venga alguien que pasa en una moto, que le robe, que vea a unos chicos que de pronto con capucha, usted tiene temor. Porque no saben si le van a robar, si qué van a hacer. Entonces el entorno tiene que cambiar. Y la única manera que puede cambiar es con que esta palabra realmente sea obrando en los corazones. Que realmente podamos llevar esta palabra, que esos pozos de agua viva realmente puedan llegar a todos los sedientos. A todos los corazones. Que ya lo principal no sea la droga, no sea el alcohol, sino que realmente sea el buscar de Dios. Dios ha cambiado infinidad de corazones, infinidad de personas. Personas que eran violentas, de pronto las ha transformado. Personas alcohólicas, Dios las ha cambiado. Y Dios puede hacerlo hoy también. Y es necesario que le creamos a Dios, que seamos hijos de fe, como este Isaac. Y aunque hay un enemigo que se dedica a tapar los pozos, aunque hay un enemigo que se dedica a traer problemas, a traer acusaciones, a traer enemistad, a traer luchas, altercados, es necesario que perseveremos, que continuemos, que sigamos adelante. Y noten ustedes, dice un poquito más adelante, versículo 23, y de allí subió a Berseba Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Hasta que este hombre, este joven, no hizo esos pozos, hasta que este joven no perseveró, no continuó adelante, hasta que este joven no pudo soportar las luchas, los altercados, las enemistades, las acusaciones, hasta que no perseveró, él marchaba porque su padre le había dicho, porque había visto, había conocido en su padre a Dios. Pero él aún no le conocía. Él aún no había tenido un encuentro. Él aún no se había encontrado con Dios. Hasta ese momento era el Dios de mi papá. Hasta ese momento de oídas había oído. Y hacía todas las cosas porque le decían. Porque para él estaban bien. Pero cuando este joven perseveró y siguió adelante, y no le importó las luchas, no le importó los altercados, no le importó las enemistades, las acusaciones, cuando puso su mirada en Dios, dice versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche. Y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Allí, este joven escuchó a Dios, vio a Dios de una manera distinta. Ya no era el Dios de papá, sino que era su Dios. Dios se le apareció a él. Y Dios tiene que revelarse a nuestras vidas. Dios tiene que mostrarse a nuestros corazones. Dios tiene que revelar en cada uno de nosotros su presencia. Tiene que demostrar su presencia. Y este lugar de Berseba significa el pozo de juramento. Y en ese lugar, dice versículo 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, otro pozo nuevo. Amado, hasta que Dios no se le reveló, hasta que Dios no se mostró a su vida, él hacía su presentación delante de Dios, pero como el Dios de mi padre. Y cuando Dios se mostró a su vida allí, él edificó allí un altar. Y dice, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Cuando alguien se encuentra con Dios, cuando alguien siente la voz de Dios, cuando alguien siente la presencia de Dios, allí planta su tienda, y acá no me quiero mover. Este es el lugar para mí. Esto es lo que yo quiero para mi vida. Con esto ya está todo. Y allí, este joven nuevamente plantó un pozo, hizo un pozo allí. Necesitamos tener un encuentro de esta manera en nuestras vidas. Pero toda búsqueda de Dios implica una lucha. Toda búsqueda de Dios implica una enemistad. Toda búsqueda de Dios implica alguna acusación. Toda búsqueda de Dios va a generar que se levante un enemigo. Y estamos en estos últimos tiempos, como hijos de fe, como este Isaac, no solamente con la responsabilidad de mantener nuestra fe, sino la de hacer pozos para que la gente, para que todo el entorno, para que todo alrededor pueda generar vida. Pero usted y yo tenemos la ventaja especial. Este joven lo hizo con su fuerza. Este joven lo hizo no conociendo a Dios. Este joven lo hizo sin la ayuda del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos la palabra todos los días. Usted y yo tenemos a un abogado que está intercediendo por nosotros. No permita que el enemigo tape sus pozos. No permita por nada que el enemigo quite la vida que hay en usted, sino que persevere. Continúe adelante y va a notar un cambio. No en su vida, sino que en todo su alrededor. Siga adelante, aunque haya lucha. Siga adelante, aunque haya altercado. Siga adelante, aunque tenga enemistades. Siga adelante, aunque haya acusaciones. Porque adelante nos espera la corona de vida. Y es allí donde Dios quiere llevarnos. Amén. Póngase en pie, por favor, y venga aquí adelante. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que obre en nuestra vida, que nos ayude en este día.